Tenemos móvil dispuesto por allá, Karim. Sí, ya lo tenemos de nuevo al Tano Ditria del otro lado para que nos cuente cómo va todo por la localidad de Saldán, compañero. Sí, acaba de terminar, justo se está retirando el gobernador Juan Schiaretti. Vamos a ver, parece que no va a hablar el gobernador, chicos. No. Estamos haciendo los últimos intentos, finalmente no. No va a hablar el gobernador Juan Schiaretti. Vamos a buscar, si quiere, la palabra del resto de los dirigentes, ¿le parece? Sí, sí, claro que sí. Bueno, entregó varios certificados y ahora sigue la entrega de certificados, pero obviamente el gobernador continúa con la agenda, así que ha frenado, se hizo como un impasse. Y ahora, bueno, mucha gente entregando todavía lo que tiene que ver con los certificados y demás. A ver, vamos a ver si nos podemos molestar un ratito a Gustavo Brandán, legislador electo. Bueno, Gustavo participando, acompañando también al gobernador y a la gente salda. Sí, muy contento y felicitando al intendente Cayetano Canto por semejantes obras fantásticas que está haciendo acá. Ella lleva 2 polideportivos, otro más en camino con el acompañamiento del gobierno de Córdoba, con Schiaretti, que ha sembrado de obras en todos los rincones de la provincia. Gustavo, siempre te hemos visto por todo el departamento, pero digo ahora, y de cara a tu nueva función, más que nunca, me imagino, recorriendo toda la ciudad. Es un placer siempre estar cerca de la gente y ver la realidad más de cerca. Y apoyando, obviamente, la candidatura de Juan, me imagino, a la presidencia. Por supuesto, la única propuesta seria que tenemos en Argentina. Mira, de Juan Schiaretti, las otras 3 son una expresión de un gobierno anterior que fue malo, del gobierno actual que es malo, y la otra propuesta que es realmente una propuesta alocada, que es un salto al vacío. Por eso creo que el candidato en serio es Juan Schiaretti. Gracias a ustedes. Palabra de Gustavo Brandán, chico legislador electo. La ministra de la Obra Azul todavía está haciendo entrega de algunos certificados junto al intendente Cayetano Canto. Vamos, tenemos la chance de sacarlo al intendente Toque, lo veo complicado, o si la ministra va redondeando también lo que tiene que ver con el entrega de certificados. Son más de 300 lo que tiene que entregar, así que imagínense. Eso te quería preguntar, ¿cuántos son las entregas que se van a realizar? Más de 300, es un número muy interesante. 335. No sé si van a entregar todos los certificados justamente en este momento, capaz claro. Que un par más de manera simbólica. Habló del gobernador y sobre el último de la parte última de la oratoria, bueno, pidió esto, ¿no? De todo lo que está haciendo en Córdoba, llevarlo a nivel país y obviamente que la gente lo acompañe. Uh-huh. Bueno, excelente el móvil, seguimos atentos a ver si la ministra Laura Ayure nos puede dar alguna declaración de lo que se está viviendo ahora en Saldán. A ver, si me dan un segundo, capaz podemos hablar con Cayetano. Dale. Cayetano Canto, mientras va entregando certificado, vamos a ver si lo podemos ir molestando, primero a Cayetano Canto y después a la ministra Laura Ayure. Son muchos los certificados que están entregando. Así que ahora seguramente vamos a poder charlar entendiendo de que estamos en vivo. Ahí entre uno y seguramente charlamos un ratito con Carreta. Dale, dale. ¿Querés que te esperemos? Sí, ya ahí nos quedamos. Bueno, dale. Se arma ahora como va, ¿viste? Cuando se va el gobernador es como todo más informal. Claro. Después, a ver, le voy a molestar un ratito a la ministra. Mientras entra, estamos en vivo, le molesto simplemente por eso, ministra. Bueno, contenta de seguir entregando los certificados. La verdad que sí, porque nosotros estamos entregando hoy algunas primeras cuotas, pero fundamentalmente segundas cuotas de aquella gente que empezó a modificar su casa, mejorar su baño, la habitación, y que hoy necesita este otro acompañamiento para poder finalizar con eso. Y nos pone muy contentos saber que la gente puede vivir un poco mejor a partir de programas como estos. Al igual que los créditos, ¿no? Algunos que empiezan emprendimientos, otros que lo utilizan, recién me decía uno, voy a comprar cubiertas del auto, otros pagan una deuda. En definitiva, cada uno le da el mejor destino para su familia, pero nos da la satisfacción de sabernos un Estado presente que acompañe en los momentos más difíciles con herramientas que vienen a resolver los problemas de la gente, que para eso trabajamos todos los días. Y siempre en el interior nos hemos visto en muchas localidades es que es importante que también el gobierno de la provincia sea el interior. La verdad es que sí, y esa es la mirada de nuestro gobernador, ¿no? Es una mirada que tuvo José Manuel de la Sota, que tuvo Juan Schiaretti, que seguramente tendrá Martín Yarchora, porque en Córdoba somos verdaderamente federales, así lo sentimos, y queremos que la gente pueda crecer y progresar y desarrollarse en cada uno de los lugares donde vive y donde eligen para vivir. La última, Laura, esa misma mirada es la que quieren llevar al país. Por supuesto, queremos llevar la mirada del federalismo, la mirada de la justicia social, la mirada de la producción, la mirada del trabajo, del respeto a las instituciones, de la defensa de la libertad de prensa. En definitiva, lo que hacemos en Córdoba, trabajar en conjunto, provincia, municipio, sector privado, las universidades, todos juntos tratando de generar más trabajo, porque esa es la manera en la cual el pueblo puede salir adelante. Gracias, como siempre. No, por favor, a ustedes. Hasta ahí la palabra de la ministra Laura Alzure, charlando un ratito ahí con nosotros en un mano a mano. Bueno, excelente la cobertura, Tano, desde las calles de Saldán. Sale. Aquí está, acá está, nos cortito, estamos en vivo. ¿Contentos? Sí, la verdad que sí, la verdad que teniendo la visita del gobernador de nuestra localidad, del futuro presidente de la Argentina, es un orgullo que nos visite, y más cuando hay que entregar ayuda tan importante para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ya sea para mejorar su casa, su baño, su pieza, o para encarar un microemprendimiento, o una ayuda para destinarla a los que ellos tengan necesidad. Así que con la ministra Laura Llure, que creo que, como lo dije, es una de las ministras que más ha visitado Saldán desde que estamos en la gestión, y bueno, creo que estamos llegando a un final de la gestión con un acompañamiento incondicional del gobernador que hemos tenido durante estos 8 años, y bueno, acompañarlo ahora para que los argentinos tengamos una alternativa que puede resolver los problemas de los argentinos, como es Juan Schiaretti, presidente. Así que le devolveremos a los saldanenses ese gesto, trabajando y acompañándolo en el voto, ¿no? Fue explícito cuando te tocó hablar el agradecimiento y también la promesa de acompañarlo desde el trabajo. Sí, no, yo creo que es indiscutible no acompañarlo a Juan. Todo lo que ha hecho en 8 años, el cambio que ha tenido la localidad, ya sea con seguridad, salud, educación, obras públicas, polideportivo, ha sido gran parte de la ayuda de él. Entonces creo que nosotros mínimamente tenemos que devolverle un gesto, pero no solamente por devolverle el gesto, sino que estamos ante el mejor candidato y ante el mejor la posibilidad que tienen los argentinos de salir adelante, que es el único que está capacitado para poder salir de esta situación. Así que creo que los argentinos tenemos que pensar y votarlo a Juan para que los jóvenes tengan un futuro, para que las familias salgan adelante y para que esta incertidumbre que tenemos económica, de inseguridad, la podamos resolver con el gobernador Juan Schiaretti, próximo presidente de la Argentina. Gracias a ustedes por estar. La palabra del intendente de Saldán, todavía intendente de Saldán, hasta a diciembre, bueno, está, queríamos cumplir con todos, nos faltó la palabra del gobernador finalmente. Bueno, pero hemos podido hacer un popurrí de voces muy interesantes ahí en la localidad de Saldán. Bruno, excelente toda la cobertura desde aquella localidad. Dale, chicos, la seguimos mañana. Acá sigue todavía. Te despedimos. Parece que van los 300 nomás. Ay. Tiene para un rato todavía. Ay, ay, ay. Bueno, compañero, nosotros la seguimos mañana. Te despedimos ya del móvil. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo, Carituco. La seguimos mañana. Bueno, Bruno Ditria desde las calles de Saldán con esta entrega de...